el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Y bueno, y acá continuamos en Enredando las Mañanas. Como decía ahí el spot, de 10 a 12, todo de lunes a viernes, hoy desde la ciudad de Córdoba. Y ahora nos vamos para México, Romy. Exacto, nos vamos para México. Estamos en el marco de la Jornada Global por la Vida y contra la Guerra en México, que se va a estar replicando como jornada de lucha y de solidaridad en distintas partes del mundo. Argentina no es la excepción, Córdoba no es la excepción. Entonces, en ese marco, estamos en comunicación con una compañera mexicana, pero que bueno, que ha acompañado y recorrido mucho las calles de Córdoba, aquí también esta radio y la casa Caracol que nos cobija. Estamos en comunicación con Diana. Sí, con Diana, que ella es integrante del colectivo Espacio contra el Olvido y la Represión en Chiapas, también parte del colectivo Desaprendizaje Autónomo, como decía Romy, una compañera que ha habitado mucho acá, muchos espacios de la ciudad de Córdoba también. Y en relación a estas jornadas por la vida contra la muerte, queríamos comunicarnos con Diana para hablar un poco de todo esto, algo que se conoce como Proyecto Sur-Sureste, que son de unos proyectos de burgueses para la construcción de hidroeléctricas, el conocido Tren Maya, un montón de emprendimientos que en relación a las poblaciones son avance de la represión, de la militarización de los territorios, donde se incluye incluso asesinatos de líderes sociales, una situación muy compleja y muy grave en el sur de México, y en relación a eso van estas jornadas de difusión global. Por eso, bueno, le damos la bienvenida a Diana, la saludamos. Hola Diana, te saludamos desde acá, desde Córdoba. Bienvenida al Enredando las Mañanas. Un gusto de tenerte acá con nosotros. Bueno, buenos días compañeros, compañeras, compañeras por allá. Bueno, un saludo de corazón y con mucho cariño. Ay, sí. Bueno, mucho para hablar. La situación en México es compleja, pero bueno, un poco para introducirnos, ¿qué podrías decirnos de los objetivos de estas jornadas globales de difusión, Diana? Bueno, mira, estas jornadas inician como un proceso urgente y necesario frente al contexto que estamos viviendo, ¿no? Y más que contexto, pues parece que ya se viene como a situar como un proceso histórico el tema de la militarización, y no solo para estas geografías, ¿no? Sino que ahorita pues estamos, la verdad, como preocupados, preocupadas, porque estamos intentando entender de qué se trata esta nueva reconfiguración, ¿no? Y que tiene como base pues el despojo, lo que se viene planteando como este nuevo neoextractivismo. Pues acá hemos aprendido mucho de los pueblos indígenas, de los pueblos en resistencia, que no es sino otra fase de esta guerra contra los pueblos originarios, y que ahora es de manera como muy contundente. Entonces estas jornadas globales por la vida y contra la guerra, contra la militarización, es porque se están dando dentro de un contexto bastante alarmante. No sé si quieren que explique un poquito cómo la estamos mirando. Sí, por favor, sería muy bueno. Como que tenemos que tener muy presente cuando intentamos reflexionar sobre estas geografías, sobre todo las que serían de Mesoamérica, pues que desde hace 50 años se está intentando incorporar a muchos de estos territorios a este nuevo saqueo. Y no es nuevo, porque en su momento pues se intentó plantear un sistema integral centroamericano, después se llamó Proyecto Pantera, ya en el año 2001 se llamó Plan Puebla-Panamá, después 2007 Proyecto Mesoamericano, y de Proyecto Mesoamericano pasó a ser algo que se llamó las Zonas Económicas Especiales. Ahora, en este contexto, a partir del 31 de diciembre, que comienza este nuevo régimen del partido de Morena con este nuevo capataz, que es Andrés Manuel López Obrador, pues se llama Proyecto de Desarrollo Integral. En realidad son los mismos frentes de despojo, pero ahora lo que sí estamos viendo es que venimos de una situación bastante tremenda, ¿no?, en México, ya con cifras, imagínense, en los últimos 15 años van más de 252 mil muertos en el sentido de haber sido asesinados por una supuesta guerra contra el narco, que no es sino más bien la disputa de la política, de lo empresarial y del narco, y que van haciendo una configuración de hablar de un narcoestado aquí, ¿no? Entonces estos 250 mil asesinados son parte de esta guerra. Hay más de 45 mil desaparecidos, 280 mil desplazados forzados, o sea, de población con desplazamiento forzado, y pues hay 1.200 fosas clandestinas. Entonces, el olor a muerte acá pues es muy contundente, ¿no? Es una situación alarmante. Bueno, el tema de los feminicidios, cada 7 horas asesinan a una mujer. Y esto, el hecho de que se haya planteado por parte de 30 millones de personas que votaron por este régimen, porque este régimen prometió en campaña que iba a haber una desmilitarización, estamos viendo que es algo pues muy cínico, porque ahora se acaba de anunciar que el 30 de junio va a haber un despliegue de lo que sería la nueva Fuerza Armada Mexicana, que se llama la Guardia Nacional, que es una especie de corporación donde está incluida el Ejército, la Marina y la Policía Federal, Estatal y Municipal en un solo regimiento. Entonces, esta Guardia Nacional ya empezó a hacer su aparición en todo el país. Se está anunciando que para el 30 de junio va a haber un despliegue de 50 mil nuevos elementos y en 3 años un despliegue de 110 mil nuevos elementos. Otro dato oficial que se acaba de anunciar es que en el estado de Chiapas, que es uno de los estados donde menos, digamos, entre comillas, delincuencia organizada hay, donde menos criminalidad hay, y esto se debe mucho al proyecto de estas sociedades zapatistas que se está creando acá en Chiapas y de los pueblos originarios, es que ahora se anuncia que va a haber 12 nuevos regimientos militares con esta fuerza de la Guardia Nacional, y 8 de ellos no casualmente están en la zona de confluencia zapatista. A esto ya le sumamos que en Chiapas hay 79 campamentos militares producto de la guerra integral de desgaste hacia los pueblos zapatistas. Entonces, este incremento de la militarización es lo que pues nos está ahorita preocupando muchísimo, sobre todo pues, los que estamos acá en Chiapas, porque también se suma esta otra pieza, digamos, de este rompecabezas geopolítico, que es el tema de la migración. Actualmente hay un aproximado de 500,000 de refugiados, de hermanos y hermanas, no necesariamente centroamericanos, sino que vienen, por ejemplo, de Afganistán, de la India, del Congo, y que la puerta por donde llegan para poder ir hacia Estados Unidos es por Centroamérica. Entonces, la frontera ahorita de Chiapas y Guatemala pues está teniendo 500,000 de personas que quieren pasar a este lado, y la Guardia Nacional ahorita está operando frente a esa situación. Obviamente, ¿cómo está operando? Pues no es hablar de la Guardia Nacional y de la Marina y del Ejército en México, pues no es hablar de un trato humano ni bondadoso, sino todo lo contrario, ¿no? Ya con estas cifras de muerte, de desaparición, pues sabemos que el ejército ha sido parte de toda esta guerra, ¿no? Ahora, ese es el panorama, pero ¿qué es lo que estamos intentando entender? Es que en su momento los compañeros y compañeras zapatistas pues ya venían hablando de esta Cuarta Guerra Mundial, ¿no? Que se empezó a territorializar desde hace 20 años, pero que ahora se está intentando que esta frontera que estaba en el río Bravo, este muro del que tanto se habla por parte del Estado criminal norteamericano, ahora no es que ese muro va a estar en el río Bravo, sino que se pretende un corrimiento de ese muro ya dentro de México, ¿no? Y este corrimiento del muro lo estamos viendo en tres proyectos. Uno es el Proyecto Integral Morelos, que abarca lo que sería casi la cintura de lo que sería México, que estaría entre un poco, o sea, estaría como conjuntando lo que sería el Pacífico con el Atlántico. Y este Proyecto Integral Morelos básicamente es toda una infraestructura que llena de hidroeléctricas, termoeléctricas, gaseoductos, eolíticas. Y este proyecto es meramente para la extracción energética. Después del Proyecto Integral Morelos, que básicamente está en las provincias de Puebla, Tlaxcala, Estado de México y bueno, y Morelos, más abajito hay otra franja, que es el Proyecto Integral del Istmo de Tehuantepec, que esto es algo, en términos geopolíticos, pues es el gran proyecto que ahora va a sustituir lo que sería el canal de Panamá, que era pues lo que permitía el flujo de comercio entre el Pacífico y el Atlántico. Sí. Ahora ya todas las corporaciones indias, chinas, norteamericanas, pues están viendo que esta otra geografía que está en México, del Istmo de Tehuantepec, que abarca básicamente el estado de Oaxaca y Veracruz, sería mucho más viable hacer ahí una especie de proyecto ferrocarrilero, de un corredor comercial, donde en lugar de 6 días, que es lo que se tarda ese traslado de mercancías en Panamá, aquí se tardaría 6 horas. Bueno, sumado a ese proyecto está el proyecto integral de lo que se llama el tren, que nosotros le llamamos el tren del despojo, que es el, como ellos le llaman, el tren Maya, que para nosotras es una burla que le estén llamando tren Maya, cuando los pueblos originarios siempre han estado en contra de los trenes, de los ferrocarriles, desde la Revolución Mexicana. Acá es muy claro cómo los indígenas y campesinos se opusieron a todos los canales ferrocarrileros porque implicaban progreso y desarrollo. Y acá se tiene claro que el progreso y desarrollo son declaraciones de guerra, ¿no? Frente a los mundos de vida indígena, ¿no? ¿Qué? Entonces, este tren Maya, que en realidad es el caballo de Troya, porque lo que implica este tren es una territorialización de frentes de despojo, como el turismo, que implica una financiarización inmobiliaria, hotelera, sobre todo europea, complejos comerciales, donde además también las áreas naturales protegidas, acá en los últimos 20 años han funcionado como cápsulas de resguardo para lo que son los germoplasmas, que a su vez es donde invierte todo el tema de la biotecnología, sobre todo las farmacéuticas, ¿no? Y bueno, esto es lo que va a traer el tren Maya. Entonces, este proyecto del sur-sureste son estos tres grandes megaproyectos que pretenden también ser como una zona de captura para toda esa fuerza de trabajo. Obviamente un trabajo de servidumbre, de un trabajo semiesclavo, donde se pueda albergar a toda esta migración, tanto interna como externa, ¿no? Esto sería como el gran muro que ahora se pretende construir con megaproyectos en México, y que como sabemos pues van a ver, se van a mover todas estas piezas del narcotráfico, del neoextractivismo, de corporaciones no necesariamente norteamericanas, y el tema de la militarización pues es necesario para esta reconfiguración, y es donde ahorita ya estamos viendo que se está moviendo mucho la militarización. O sea, de por sí nosotros pues aquí tenemos una mirada muy clara con esto, porque desde que fue el levantamiento zapatista, pues acá se empezó esto que se le llama la guerra integral de desgaste. Pero ahora imagínate, después de haber vivido el 94 y toda esa militarización, de repente vemos que viene una ola mucho más cabrona y obviamente es re preocupante, ¿no? Así es. Y eso es lo que estamos intentando entender, ¿no? Claro. Que viene supuestamente de un partido de izquierda. Uh-huh. Sí. Diana, la verdad que muy claro y muy completo todo lo que nos contás. Teníamos varias preguntas para hacerte, pero bueno, las has ido desarrollando vos en todo lo que nos estás contando. Bueno, esto último que decías, ¿no? Si alguien tenía algún tipo de expectativas con este nuevo gobierno que de alguna manera se decía de izquierda, digo, si alguien tenía expectativas positivas al respecto, rápidamente se han visto caídas esas expectativas, ¿no? Este, es claro las dos patas del proyecto, ¿no? Un proyecto de mega emprendimiento para beneficio de las corporaciones, de los sectores concentrados de la economía, de multinacionales, y represión para el pueblo con esta otra pata, que es la militarización de todos estos territorios, que para ellos es necesaria para poder implementar sus proyectos de exclusión. Este, ha sido muy claro todo lo que nos contabas. Yo te quería consultarte sobre algo particular de todo este entramado tan complejo de lo que es México, que es lo que se conoce como emergencia Guerrero, ¿no? Que tenemos entendido que es una situación muy muy terrible, que están viviendo comunidades que prácticamente están sitiadas, donde las personas no pueden salir de esas comunidades, y donde ya tenemos entendido que ha habido 4 asesinatos, que esto está sucediendo, ¿no?, en el estado de Guerrero. ¿Qué nos puede explicar, desarrollar respecto a esto? Bueno, pues primero gracias por la pregunta, porque sí es como muy necesario compartir, ¿no?, esta situación específica. Bueno, primero ubicar que en lo que va de los 4 meses del nuevo régimen de Morena, pues van 11 asesinados del Congreso Nacional Indígena. El Congreso Nacional Indígena, pues prácticamente es una convocatoria que surge desde 1996, una vez que los zapatistas dicen, pues nosotras no solo peleamos por los pueblos de Chiapas, sino por todos los pueblos originarios y no exclusivamente México, ¿no? Entonces se conforma este Congreso Nacional Indígena, donde aglutina en su mayoría a pueblos, tribus y nacionalidades indígenas de México, y lo que actualmente está pasando es que estos 11 asesinados del Congreso Nacional Indígena en 4 meses, 4 de ellos fueron asesinados en 20 días y son de una sola organización, que es el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata. Estos compañeros y compañeras, pues sí, efectivamente ahora están sitiados por una disputa de narco paramilitares. Aquí el tema del narco paramilitarismo pues tiene también mucha similitud con el fenómeno de Colombia, ¿no? Donde pues se da este complejo entre lo militar, lo empresarial, los narcos y los políticos, ¿no? Entonces, Guerrero es uno de los estados pues donde más se ha habido afectado por esto, porque es un estado donde pues el narco lleva, desde que fue la Segunda Guerra Mundial, pues se sembraba ya ahí amapola. Ahorita es uno de los lugares, tanto Guerrero y Michoacán, donde mayores laboratorios clandestinos de efedrina hay, es decir, la efedrina, que es la materia prima con la que se elabora esta droga llamada cristal y que se lleva mucho hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas comunidades indígenas, campesinas de Guerrero, pues resisten a todas estas violencias y están organizadas también desde las autonomías, es decir, luchan por sus propias formas de autogobierno, de policía comunitaria, de autosustento alimentario, y ahora se están viendo amenazadas por esta disputa narco-paramilitar. Entonces, la situación de ellos es que no pueden ni siquiera ir a la milpa o al cafetal, o sea, la chacra. Los niños no pueden ir a las escuelas, pues porque están ahí estos dos grupos, ¿no? Lo que en realidad pretenden es como limpiar el terreno de mucha de esta población campesino indígena que está en resistencia. Digo, resistencia a no seguir haciéndole el culto al sistema de muerte, ¿no? O al sistema criminal. Entonces, estas son comunidades que se oponen a eso y que están intentando resistir desde la lucha por la vida, la lucha por la defensa de la madre tierra y la lucha por las autonomías. Es una organización que abarca aproximadamente 15 comunidades que a su vez están articuladas con el CNI, y entender que también el CNI pues está articulado con la propuesta política del EZLN, y también con lo que ahorita nosotras como sociedad civil organizada estamos ensayando en lo que se llaman las redes de resistencia y rebeldía. Entonces, lo que está pasando en Guerrero es que ahora se está convocando para el día 11, 12 y 13 de julio a hacer una caravana que pueda romper ese cerco y pueda llevar este apoyo alimentario a las comunidades. Sabemos que pues, se da en un contexto bastante fuerte, ¿no? No sabemos en qué vaya a deparar esto. Se está planteando como una caravana humanitaria donde puede estar la Cruz Roja Internacional, Derechos Interamericanos, bueno, también muchas de las organizaciones de derechos humanos en México, con la consigna de la vida, la paz y la justicia en la montaña de Guerrero, ¿no? La comunidad se llama Acacahuetlán, que es un municipio de Chilapa, y pues se pretende que pueda ser efectiva esta caravana, y paralelamente se está convocando a nivel global a que se puedan hacer acciones un poco en el sentido de que ahora no solo es México, que estemos viendo la guerra contra estos mundos de vida autónomos, contra los pueblos originarios, no solo contra los pueblos originarios, sino contra la madre tierra y contra la humanidad, como algo global, como algo que si no lo paramos, si no mostramos resistencia, resistencia construyendo otras posibilidades que no, pues no le den culto a la muerte, ¿no? Entonces, que podamos tejer estas grandes redes de solidaridad en el sentido de reciprocidad, de saber responder con responsabilidad frente a la vida, ¿no? Y esto es pues a lo que se está convocando por esta situación concreta de Guerrero. Claro. Que en ese marco van a ser las actividades en el día de mañana, ¿verdad, Diana? Sí, efectivamente, allá con los compañeros, compañeras de del espacio de aprendizaje y desaprendizaje autónomo, también con compañeros, compañeras de ahí, ¿no? De la radio. Sí. Bien. Bueno, Diana, nos estamos quedando ya sin tiempo. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. La verdad que nos has hecho un pantallazo bien completo para quienes a veces hilar un poco todo el entramado de la política territorial y estatal y paramilitar de México nos resulta bastante complejo. Seguramente esta comunicación es la primera de muchas más que le podemos dar continuidad para seguir comunicando y multiplicando las voces de las resistencias desde México, desde los territorios autónomos, y que nos inspiran y nos replican a seguir también construyendo aquí en nuestros territorios. Bueno, compañeros, compañeras, pues muchas gracias también por la escucha, compañera, y pues seguimos, seguimos. Ahí está. Te despedimos. Abrazo, Diana. Te despedimos tomando unos matecitos acá calentitos en una gélida mañana. Bueno, yo también tengo un matecito y una velita encendida aquí al lado, ¿eh? Bien. Abrazo, Diana. Abrazo. Y ahí pasaba Diana, el colectivo Desaprendizaje Autónomo y el Espacio contra el Olvido y la Represión en Chiapas, contándonos sobre esta complejísima situación de México. Uh-huh. Antes de irnos a la pausa, recordar entonces que a estas jornadas por la vida y contra la guerra, acá en Córdoba, van a estar realizándose una radio abierta mañana 27 de junio, en pleno centro de la ciudad, en la plazoleta del Fundador, uh-huh. Algo organizado por Desaprendizaje Autónomo, justo al colectivo comunicacional Córdoba Originaria, que hace el programa acá en Radio Zumbalatura, la compañera Maricelva, Laura, Steffi. Sí. Así que interesante para conocer bien esta realidad en profundidad, acercarse mañana ahí a Plazote del Fundador, atrás de la Catedral, pleno centro de la ciudad de Córdoba. Eso aquí en la ciudad de Córdoba, pero es una jornada global, así que podés googlear tu actividad más cercana y te sumás a este abrazo solidario para los territorios autónomos de Chiapas y de México en general, contra estas facetas de nuestro activismo en estos gobiernos pseudo de izquierda, progresistas, ¿no? Que sí. Una película media que ya conocimos nosotros, sí, ¿no? Sí, suena. Ya estamos en otro capítulo de la serie. Bueno, vamos. Segunda temporada. Vamos un cortecito rápido y ya terminamos el enredando. Un cortecito musical. 11:48, 10. Thank you.